¿Quién es? ¿Cómo que quién soy yo? Perdón, marico. ¿Cómo que quién soy yo? Que no me tiré grabado. Sí, te tengo grabado, pero tengo tantas cosas en la cabeza que ni vi. O sea, atendí y no vi. ¿Cómo estás, sweetie? ¿Cómo estás tú? Pues tengo una movida, tía. Me tienes que ayudar. Nada, movidas musicales. Ah, susto. Escucha, ¿te puedes creer que ayer en la piscina... O tú conoces la piscina de mi casa, que es gigantesca, hay un montón de gente y al final estás hablando con unos y con otros y tal. Hay unos chavales de esos que te encuentras, de esos que pues estarán ahí de turismo. Y tú sabes que al final sabes que te pones a hablar con ellos y al final pues nosotros terminamos hablando de música, como siempre, somos unos frikis asquerosos, al final terminamos hablando de música. Y los tíos no conocen a Def Leppard. No me jodas. Espera. Sí, ahora verás por qué te llamo. Y no solamente no conocían a los Def Leppard, sino que me pongo a hablar, profundizo un poco en el tema, y ni mucho menos a los pioneros. Aretha, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Little Richard. O sea, yo estaba mirando a aquellos, me miraban así como diciendo, ¿de qué me habla este tío? Escucha, y le digo, ¿los Beatles? Así como ya, como eso diciendo. Eso me imagino que sí, ¿no? Ah, y me dicen... Sí, como que me suenan, claro. Digo, sus putas madres. Digo, Elvis, ¿sabes? Y me dicen, sí, ese. Escucha, ese. Qué bolas como, tienen. Como si fuera... X. No sé. Cualquier ¿sabes? Persona. El puto rey, ¿sabes? Y digo, mira, a todo esto salta una que había ahí y dice, no, porque a mí lo que me gusta es Isal y Viva Suecia. Isal o algo así. Sí, Isal. Qué asco, marico, qué asco. Y no lo jugaste en la piscina. Yo espera. Escúchame, yo que me voy para allá, Carmen me agarra del bañador, o sea, porque iba para ellos así moviendo el agua de toda la piscina de modo ballena, y dice, mete la cabeza en el agua. Y cuando meto la cabeza en el agua me pongo a chillar, ¿sabes? Y entre las burbujas, escucha, te lo juro, por eso me acordaba de ti. Y las burbujas digo, animales de monte. Y digo, hay que hacer algo, tía. ¿Te acuerdas que te comentaba que quería hacer un programa y que a Juan Sanz le faltaba un programa clásico sí o sí o sí? Sí. Vale, pues es el momento, tía. He pensado en ti, es ideal para ti. Yo sé que vas liada, ¿vale? Y además como profesora, que eres, creo que es doblemente indicado. Hay que dar una clase... Hay que abrir las clases para toda esta gente, por Dios santo, es que me dieron ganas de irme de la piscina. Digo, ¿por qué me tengo que ir yo de la piscina si lo que tengo que hacer es ahogaros? Que se mueran ellos, claro, tú no, que se mueran ellos, ¿no está? No, y luego, además, cuando me iba con la toalla, ya me iba con la toalla y me daban ganas de decir, ¿y Bowie? ¿Sabes? Ya dije, pero va, no le digas nada ya por tal. Entonces, ¿qué te parece? Yo sé que vas liada con el Candy, con el Rock Candy, con la radio... Sí. A ver, ¿qué mierda me vas a decir? Que no, te conozco. Escúchame. Y como profesora, porque esto va a... Pero escúchame, no eran tan millennials, ¿eh? No, pero es que no importa. Perdón que te interrumpa, pero no importa, porque yo no jugué en el parque con Mozart y yo sé quién es Mozart. O sea, esa no es excusa. Sí, no, ya sé que no es excusa, si te lo digo por eso, porque es que eran mayorcitos. O sea, peor. O sea, pero escúchame, sí, Elvis, sí, ese, ¿cómo que ese? O sea, bueno, en fin. Vale, entonces ¿qué es lo que necesitas? Escúchame, sé que va liada, insisto, con la radio, con Rock Candy, pero por Bon Scott, que en paz descanse, tienes que echarme una mano, ¿eh? Por el bien del planeta. Porque, escucha, ¿por qué me toca esa tecla? Si sabes, aunque no le tocaras, te iba a decir que sí. Me dices Bon Scott y obviamente te voy a decir que sí. O sea, ¿cómo tocas mi punto bueno, débil? Por si lo llego a saber, no te pego toda esta chapa y te lo hubiese dicho al principio. Me dices solo por Bon Scott. No, escucha, me dices por Nicky Six. Tú me dices por Nicky Six. Por Nicky Six. Claro, necesito, por favor, que te lanzo el guante, que vayamos preparando para Horns Up un programa de rock classics, de los pioneros, de educación. No sé, eres la persona ideal. Yo, me da igual si lo hacemos este verano, para el año que viene, para diciembre, para... Empiezo a darle una vueltecica, porque sí que me gustaría que si... Además, yo sé que a ti te va a molar. Si tu tiempo te lo permite, tenemos que hacer algo, porque no... Le digo, mira, escúchate esto, me de matarlos y aguarlos, o es que no quiero bajar a la piscina más, me voy a quedar en mi casa, tía. Escucha, pero cuando tiras para atrás, tipo Chubby Checker, o sea, para allá atrás, para sí, atrás, sí, para sí, atrás. Sí, ¿no? Los pioneros, o sea, desde sin salirnos del espectro nuestro del rock, está claro que el soul... Pues oye, nos entra, el Aretha, el Padrino. Bueno, si le digo el Padrino, ¿sabéis quién es el Padrino? Bueno, ¿para qué? No digo nada. O sea, yo creo que lo voy a dejar en tus manos. Si quieres cogerme el guante y haz lo que te dé la gana, pero enseña a la gente como profesora que eres, tanto de chavales de clases como de aulas, como de el conocimiento musical que tienes. Es que esto es para ti. Me da igual cuándo es, pero vete pensándotelo. Yo a ti no te puedo decir que no, tú lo sabes, José. Sí, pero bueno, yo sé que por Nikki Sixx esto iba a pasar y sé que me ibas a decir que sí, pero yo sé que la gente tiene sus trabajos, sus historias, su tiempo, y yo no te digo que sea ni para allá ni nada, sino para que empieces a darle una vueltecita. Vale, lo reviso y entonces vemos qué hacemos. ¿Te parece? Pero sí, cuenta conmigo, o sea, dale. Por supuesto. Y mata, bueno, me imagino que estos subnormales, tú le dices Motley Crue y no tienes ni puta idea de quién es esa gente. Pues mira, pues si no sabían quién era de Def Leppard, porque es que no me acuerdo ni cómo salió. Yo creo que íbamos a hablar del junio del año pasado, del festival, o no sé cómo salió, porque al final tú sabes que empezamos a hablar de música y, uh-huh. y va... Ah, no, además dijo Biff Leppard, dijo una... Asco, o sea, cállate, marido. Digo, no puede ser. O sea, que se muera. Estoy escuchando, no, me tiré abajo al agua. ¡Animales de monte! Estoy lleno de burbujitas. ¡Ah, calla! Y me dijo, sí, okay. porque estos vienen y se quedan todo el verano porque aquí en Benidorm hacen el Low Festival, que es un festival de esta... Ay, el de la sandía, las camisetas claro, de sandía. Claro, por eso decían los de Isal o algo así. Sí, y calla, y salta uno y dice, y ojete calor, digo, tu no, puta madre, digo, voy a por ti. Entonces... Entonces ya fue cuando me salí, ahora me he acordado, me salí como diciendo, digo, hay que hacer algo, el mundo se va a la mierda, tía. Se fue. Bueno, pero nosotros vamos a ver si podemos rescatar algo entonces. Cuento contigo. Sí, si me dices que no lo necesitas para mañana o para ayer, como decimos en la radio, lo puedo hacer. Yo te lo dejo, que le des una vueltecita, uh-huh. que le des tu formato uh-huh. como profesora y uh-huh. que, no sé, a lo mejor empezar un, no sé... No sé por dónde, tú sabes hacerlo, tú tienes la experiencia y los oídos y lo eres tú, es que no puede ser otra, es que no quiero que lo haga otra persona más que tú. Sí, en el fondo me quieres. O sea, muchísimo, ahora ¿sí? Muchísimo. Ahora, hoy, hijo de puta, ¿de qué me estás pidiendo algo, imbécil? Échame una mano, por Dios, que te quiero mucho. está bien, vamos a... Lo hacemos, pero mantente alejado de esa gente, no tiene sentido. Coño, no, si estaban en el agua, sí, yo qué sé, si no sé ni cómo me acerqué a ellos, no, es que no sé lo que pasó, pero ya me voy a ir a la piscina de los niños. Con los chulkis. ¿Sabes qué es lo peor? Que a lo mejor tienen una camiseta, qué sé yo, de Guns N' Roses y no tienen idea qué es Guns N' Roses. ¿Qué puede ser? A ver, dímelo a mí con la camiseta de los Ramones, que estoy diciéndole a todo el mundo. ¿Lo has visto? Dime tres canciones. No, una. Pero bueno. ¿Ves? Por ejemplo, tocar a esa gente, lo que no tocamos como en Horsa, todo es novedades. Sí, claro. Y todo es, pues oye, yo creo que una parte de old school, pero old school, empezar y luego ya lleva el giro que llevas y vamos a ver si a la gente le gusta. Yo creo que sí, es necesario. Sí, pero espera que te interrumpa, pero ahora que me dices esto, lo de las novedades, o sea, tú entiendes que esto se haga como se haga, va por fuera, quiero decir, de lo que es Horns Up siempre. O sea, si estamos hablando de pioneros, es que estamos hablando de hace de 40, 60, 70, 80 años para atrás. Hombre, o sea, son por muchos supuesto, años para atrás. Por eso, vale, okay. Por esto tiene que ser un no sé, un room class, unas clases magistrales. Unas clases. O sea, como se llame, unas clases magistrales. Una clínica. Bueno, a mí, sí, ala, pues no, cuento contigo. Te dejo que me llaman para no sé qué. Me voy a echar a la piscina. No, imbécil, no, chao. Oye, sí, que te llamo mañana, ¿vale? Dale, vamos hablando. Sí. Dale una vueltecica. Que sí, ya lo apunté. Vale, que te quiero. Besito. Chao, Carol. Chao. Bueno, después de esta conversación, solo me queda presentarme y decirte qué es esto. Vale, hola, hola, hola, hola. Soy Carolina Rico Iglesias y sí, eso que tú escuchabas es una conversación que yo tuve con el Sweetie. Yo estaba en la radio trabajando, tenía mi programa de edición abierto y me entró esta llamada. Por eso escuchas el ruido de mi teléfono, por eso escuchas mi voz así como... Porque, como te digo, esta llamada se metió a través de mi programa de sonido. Y bueno, después de esto que has escuchado al colgar, me quedé pensando. Y lo primero que hice, que además así se lo hice saber, fue agradecer. Yo conozco muy pocas personas en este planeta, contadas así con los dedos de las manos, con ese nivel que tiene el Sweetie, y que una persona como él me diga que esto es ideal para mí. Yo solo puedo sentirme honrada, para mí es un honor, y además es una gran responsabilidad asumir este trabajo, aceptar este trabajo, ¿no? Y esta propuesta que me está haciendo el Sweetie. Yo solo hice saber, como te estoy diciendo, te lo agradezco otra vez, Sweetie. Y sabes que sí, aquí estoy para todo. Y también, después de esa conversación, dije, pues obviamente, esto hay que hacerlo. Esto es algo que tenemos que hacer. Así que vamos a ver qué tal sale. Los que me conocen saben que yo soy muy oldie, yo soy muy vintage, y a mí todas estas cosas clásicas me encantan. En este mundo en el que todo pasa muy rápido, y que todo se convierte, como decía el gran Héctor Lavoe en Periódico de Ayer, yo hoy te invito a que me acompañes a buscar esos periódicos para recordar y para rendirle homenaje a quienes lo dieron todo, abrieron el camino y que gracias a ellos, que fueron muy muy grandes, nosotros llegamos hasta aquí. Señores, bienvenidos a Horns Up Classroom. ¿Esto qué es? Pues haremos una serie de programas donde los más viejos recordaremos y los más jóvenes reconocerán y en algunos casos conocerán a unas leyendas, a auténticos clásicos y a pioneros. Lógicamente, como escuchaste en la llamada, en esta aula de clase no hay novedades. Es todo old school. Hablaremos de los pioneros, que son los grandes responsables y esos faros que nos guiaron para llegar hasta aquí. Una vez asumido y entendido esto, tuve otro problema, entre comillas. ¿Cómo hacemos para meter en un programa de duración considerable todo esto? Y que además sea atractivo para ti que lo estás escuchando y que además la pases bien y que te diviertas y no sé qué. Y entonces ahí pensé en una institución que se encarga de reconocer a las leyendas. Y aunque ahora es otra historia y yo no me voy a meter en ese jardín en este momento... Aunque, dependiendo de cómo lo veas, tiene incluso hasta sentido, desde que se creó, o sea, desde que se ideó, fue una grandísima idea y una forma muy bonita de reconocer y de agradecer. Yo te estoy hablando del Rock and Roll Hall of Fame, una institución, una fundación que busca celebrar a las figuras más influyentes en la historia de la música rock and roll, creado y establecido a las orillas del Lake Erie y fundado por una persona que yo considero tiene que tener ganado todo lo que... se puede ganar en el más allá. Te estoy hablando de Ahmet Erdogan, quien fue presidente y cofundador de Atlantic Records, escritor de varias canciones, una figura importantísima para el rhythm and blues, para el gospel, para el soul. Pues este señor, así como hacemos nosotros en la radio, sabes que nos juntamos varios de varios programas, bueno, obviamente salvando las distancias en mi caso con un genio como el señor Ahmet, este señor hizo grupitos, ¿sabes? Se juntó con Jen Wenner de la revista Rolling Stone, con ejecutivos de la industria musical como Seymour Stein, quien fue cofundador de Sire Records y vicepresidente de Warner Bros. Records. Bob Krasnow, quien además de ser promotor, tenía Blue Thumb Records, una cosa que luego derivó en el sello Elektra Records. Noreen Woods y abogados de la industria musical como Alan G. Groveman y Susan Evans. Esto me recuerda a una cosa que siempre decía mi abuelo, en este mundo no es lo que sabes, sino a quien conoces. Y que quede claro, yo no estoy diciendo que estas personas no fuesen conocedoras de lo que estaban haciendo, porque obviamente que sí, Pero, ¿sabes? Cuando estás en el lugar adecuado, conoces a las personas adecuadas, te juntas con las personas adecuadas y, pues, salen cosas adecuadas también. Este grupito, como te decía hace un ratito, pensaron en varias ciudades para establecer el Rock and Roll Hall of Fame por ciertos atractivos musicales, digamos, que tenían estas ciudades. Una de las ciudades en las que pensaron fue Philadelphia, por Bill Holly, y ese programa de TV que se llamaba America Bandstand, del año 1952. También pensaron en Memphis, obvio, por el Sun Studio Recording Service, que estaba en el mismo edificio de Sun Records, y por Stax Records, quien tenía como sello filial a World Records, que estaban especializados en soul, en gospel, en funk y en blues. También pensaron en Detroit, el hogar de Motown Records. Pensaron también en Cincinnati, hogar de King Records, quienes, entre otras cosas, lanzaron a, spoiler alert aquí, James Brown, y que además estaban especializados en ese country hillbilly, que de hecho te dejo aquí una pequeña chincheta para que busques ese country hillbilly que está súper bien. Y, param, bam, bam, ¿sabes? Música de resolución. Pensaron en Cleveland también. Porque después de varias mudanzas de ciudades, quiero decir, una emisora que ahora se conoce como WKNR, en ese momento se llamaba WJY. Y esta emisora llega a Cleveland y se establece allí. ¿Qué pasa? Que en esta emisora trabajaba el radio host, el DJ, el locutor Alan Freed. ¿Te suena? Yo creo que sí. Y si no, te lo cuento. Alan Freed fue esa persona que utilizó el término rock and roll en directo para describir la música que pinchaba. Como vimos que el señor Erdogan y su grupito decidieron establecer la fundación Rock and Roll Hall of Fame en la ciudad de Cleveland, yo ahora te voy a pinchar un tema de Michael Stanley Band, una canción que además tocan las bandas, las marching bands de muchos eventos deportivos en muchísimas universidades y que estaba en ese disco de 1983, You Can't Fight Fashion. Y esto se llama My Town. Ahí, en esa ciudad, es donde se estableció el Rock and Roll Hall of Fame. seguimos con este Horns Up Classroom. Y ahora te cuento que el museo, como museo del Rock and Roll Hall of Fame, existe desde 1995. Aquí hay exhibiciones, hacen conciertos, hacen entrevistas, incluso hubo un Hall of Fame series, un programa de televisión. A ver, a este sitio tenemos que ir. O sea, por favor, armemos una expedición, una excursión, sería la palabra, para el Rock and Roll Hall of Fame. Y bueno, tú ahora dirás, ¿sabes? Está todo ok, pero ¿a dónde me quiere llevar Carolina con todo esto? Pues la profe, Carolina, la teacher, te quiere llevar a un sitio. Te quiere llevar a las ceremonias de inducción de ese Rock and Roll Hall of Fame. Y te voy a pedir que, por favor, pienses en el Rock and Roll Hall of Fame como una forma bonita de homenajear y de agradecer a pioneros, a leyendas y a personas importantes y relevantes del rock and roll. Esto lo vamos a comentar así medio vuelo de pájaro porque hay muchas cosas en las que tenemos que detenernos más adelante y bueno, para no alargarnos muchísimo aquí, hay una serie de criterios que son los que toman en cuenta para incluir a un artista, a una banda, a un grupo en este salón de la fama del rock and roll. Entre esos criterios tienen que deben haber pasado más de 25 años desde el primer disco editado de este artista, que debe tener, por supuesto, un reconocimiento a nivel mundial, y el aporte que le da al rock este artista, este grupo o este personaje importante. La primera ceremonia del Rock and Roll Hall of Fame, del Salón de la Fama del Rock and Roll, fue en el Waldorf Astoria, en New York. Se hicieron también varias ceremonias en Los Ángeles, y cuando por fin abrió el museo, en el griego que no te dije esto, pero la Fundación Rock and Roll Hall of Fame existe desde el año 1983. La primera ceremonia de inducción se hizo en el año 1986. Y entonces, desde que existe el museo, a donde te digo que deberíamos ir todos así en modo peregrinaje, las ceremonias se hacen allí. Algunas veces van a otras ciudades, pero con la condición de siempre volver a Cleveland después de cierto tiempo. En Estados Unidos, God bless America, se suele decir mucho que los que entran al Rock and Roll Hall of Fame, o sea, los inducted, ¿sabes? Los que pasan a formar parte de ese salón de la fama del rock and roll son la clase del año. ¿Sabes? Como cuando te gradúas del colegio o te gradúas de la uni. ¿Sabes? La clase del año 2024 en este caso. Pues a esos homenajeados, esas personas importantes que un comité decidió debían estar en el salón de la fama del rock and roll, a ellos se les llama la clase del 86. Y por esa razón, y porque en este programa vamos a recordar, disfrutar y aprender, este programa se llama Horns Up Classroom. Sigo con mi vuelo de pájaro aquí. Originalmente tenían 4 categorías de inducción: performers, no performers, early influences y lifetime achievement. ¿Quiénes están en la categoría de performers? Cantantes, grupos e instrumentistas. ¿Quiénes están en la categoría de early influences? ¿Sabes? O primeras influencias. Artistas de las primeras eras del jazz, del country, folk y blues. Quienes fueron influencia e inspiraron a los artistas de rock, ¿sabes? Como The Inkspots, por ejemplo. La categoría que antes se llamaba non-performers, o sea, no cantantes, no grupos y no instrumentistas. Y aquí, ¿quiénes están? Escritores, DJs, radio hosts, o sea, presentadores de radio, ejecutivos, periodistas, gente relacionada con la industria de la música. Y en el año 2000 se incluyó otra categoría, que ahora se conoce como Sidemen, y que en ese momento se conocía como el Premio a la Excelencia de la Música, para reconocer a aquellos que, si esto se hiciera de una forma súper, súper purista, no entrarían, ¿sabes? Entonces es como un, oye, que estos también pueden estar. ¿Quiénes votaban o quiénes votan todavía? Bueno, el comité seleccionador. Periodistas, productores, todos involucrados en el negocio musical. A nosotros lo que nos importa hoy es la clase de 1986 y quienes entran aquí. Como primeras influencias musicales encontramos a Jimmy Rodgers, a Jimmy Yancey y a Robert Johnson. Como no artistas o esa categoría de non-performers, que ahora es el premio de Ahmet Erdogan, Alan Freed, el DJ, el radio host de esta emisora de Cleveland, que acuñó el término de rock and roll. John Hammond, obvio. Sam Phillips, recontra obvio, y Leonard Chest. Y aquí, señores, llega la guinda del helado, el cherry on top, los performers, o sea, la categoría de los artistas. Los artistas de esa clase inaugural, 10 bestias 10 duros que yo creo, de verdad, nosotros no somos conscientes realmente del nivel de esta gente. O sea, es tipo too good to be true, ¿sabes? Y ahora te digo que todo este speech que yo he lanzado tenía una razón de ser. Nosotros ahora nos vamos a recrear, vamos a disfrutar y vamos a gozar recordando y en algunos casos aprendiendo, escuchando cositas, pequeños datos y temas que realmente son unas joyas de algunos de los pioneros. Yo no sé si tú sabías que yo, o sea, Carolina, la teacher, la profe, de este Horns Up Classroom, tiene un TOC. O sea, yo tengo un TOC importante. ¿Recuerdas cuando hace un ratito te hablaba de las graduaciones, sabes, la clase que se gradúa de Harvard, no sé qué? Bueno, en las graduaciones, en las ceremonias de graduación, siempre se nombran a los estudiantes por orden alfabético. Pues hoy, en este programa, estarán por año de nacimiento. Menos uno, que ya vas a ver por qué. Señores, ahora sí, recibamos de pie a la clase inaugural del Salón de la Fama del Rock and Roll, del Rock and Roll Hall of Fame, la clase del año 1986. Chuck Berry. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. See that that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Escuchabas You Can Never Tell, C'est la vie, por Chuck Berry. St. Louis, 18 de octubre de 1926. Wentzville, Missouri, 18 de marzo de 2017. Llamado el padre del rock and roll, father of rock and roll, un señor al que le encantaban los coches. De hecho, su primer coche fue un Ford A33, que compró por $34. Que además dijo en su momento que le costó un montón conseguir esa plata y que otro amigo firmó la compra porque él no tenía edad, ¿sabes? Tenía 17 años en ese momento. Y de hecho hay una canción en la que se evidencia ese amor por los coches, que es Maybelline. Mandó su maqueta a Chess Records y el resto es historia. Un poco más de 20 discos, y aquí es importante que diga esto. Los discos antes no son como ahora, me refiero, ¿sabes? Siempre había que sí, la edición de no sé dónde. Este mismo, pero por otro sello. Es el mismo disco, pero ahora canta una canción de Navidad, entonces es Pepito, canta para la Navidad. A lo mejor vas a sentir que esos datos faltan, pero es que como que nombrarlos todos, decir todo esto, a lo mejor va a ser muy denso y pues tenemos un montón de información que dar. Chuck Berry es un tipo que siempre ha estado muy presente en todo el imaginario del rock y del rock and roll. O bien él, porque colaboraba con no sé quién, porque bueno, le invitaban a todos lados y este señor iba y cantaba con todo el mundo. O porque en series, en películas, si no sale él directamente, sale alguien actuando como él. Recordarás, no sé, por ejemplo, Back to the Future, ¿no? Okay. Temas como Roll Over Beethoven, Memphis, Tennessee, Johnny B. Goode, de hecho hay un concierto del Rock and Roll Hall of Fame del año 1995. Es cuando se inauguró la sede, el edificio, el museo. Y tú ves al boss, a Bruce Springsteen, cómo ve a Chuck Berry, simplemente maravillado. O sea, no le puede quitar la vista. Es así como, dude. En la ceremonia de inducción, cosa que no te dije, muy mal teacher. O sea, mala profe, bad teacher. Siempre hay una persona que presenta, que da un speech, y luego el que recibe, ¿no? Y también hay una actuación musical y no sé qué. Pues Keith Richards, sabemos quién es Keith Richards, ¿no? Espero, porque aquí no hay animales de monte. Fue quien dio el discurso para que se incluyera a Chuck Berry en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Imagínate lo que tuvo que haber sido para Keith Richards hablar allí y ser el vocero de una institución, de una fundación que está homenajeando a su héroe de la infancia. Justo antes de comenzar el discurso, hay una parte súper divertida donde Keith Richards se quita el saco, como le dicen aquí, la cazadora, la chaqueta, ¿sabes? El jacket del traje que tenía, y cuando se lo quita debajo tiene una cazadora, una chaqueta como las que se suele poner Chuck Berry. Y bueno, es total ese momento. Un discurso súper espontáneo, divertido, incluso hasta bromearon de un momento en el que el señor Chuck Berry le dejó un ojo morado a Keith Richards porque estaban, ¿sabes?, en el backstage. Keith Richards agarró una guitarra de Chuck Berry y, ¿sabes?, tipo, ah, mire, no sé qué, y el otro le metió un puñetazo. Vamos a escuchar Run, Rudolph, Run, que además hubo una mini disputa con esta canción porque la Rudolph Red-Nosed Reindeer es una marca registrada del señor Johnny Marks. Completo, ¿no? Esto está más. Run, Rudolph, Run. Down. I'm reeling like a merry-go-round. Said Santa to a girl child, what would please you most to get? A little baby doll that can cry, sleep, drink, and wet. And then away went Rudolph, whizzing like a saber jet. Fats Domino. You made me cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. You broke my heart when you said we'll part. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh, well, goodbye. Although I'll cry. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh, well, goodbye. Although I'll cry. Ain't you feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Escuchabas Ain't That a Shame for Fats Domino. Antoine Domino Jr., mejor conocido como Fats Domino, New Orleans, 26 de febrero de 1928, New Orleans también, 24 de octubre de 2017. El señor Fats Domino era un pianista como pocos, muy pocos. Tocaba desde muy joven en clubs. Ese apodo de Fats Domino se lo dio Billy Diamond, el bajista, porque quedó impresionado, ¿sabes?, por el talento del señor Domino, y lo comparó con Fats Waller y con Fats Pynchon. Y por eso, ¿sabes?, quedó este nombre. Elvis decía que fue una de sus grandes influencias y que cuando él vio a Fats Domino interpretar Blueberry Hill, su cabeza hizo boom. De hecho, cariñosamente, Elvis llamaba a Fats Domino Mr. Blueberry Hill. Fats y Elvis fueron muy amigos hasta el final de los días de Elvis. Y Elvis lo respetaba tanto que no le gustaba que lo llamaran el rey del rock and roll delante de Fats. Los Beatles también consideran al señor Domino como una de sus grandes influencias. Con un gesto muy bonito, el señor Fats les devuelve ese amor haciendo una versión de Lady Madonna del año 1968. Ojo con esto, atención aquí, 10 hits en 5 años. Y pensemos en la época de la que estamos hablando. En el año 2005, el huracán Katrina prácticamente se llevó toda su casa y un montón de premios. Canciones emblemáticas como Ain't That a Shame, con el que comenzamos esta ficha, la ficha de Fats Domino, no te lo dije, pero sí, como que cada miembro del Rock and Roll Hall of Fame tiene su ficha. Otro tema es Let the Four Winds Blow, temazo. Y yo voy a sonarte Blueberry Hill. Te voy a pinchar Blueberry Hill porque, como te comentaba, Elvis lo llamaba Mr. Blueberry Hill. Es una canción de Laurie Stuck, Al Lewis y Vincent Rose, que además ha sido interpretada por un montón de personas, como Gene Autry, por la orquesta de Glenn Miller, por el señor Louis Armstrong. O sea, esto lo has tenido que escuchar por un montón de personas. Cuando Fats Domino entró a la clase en 1986, el discurso lo dio el señor Billy Joel, por razones obvias. Y dijo algo más o menos así: el hombre que probó que el piano era un instrumento de rock and roll. Escuchamos Blueberry Hill aquí en Horns Up Classroom. I found my thrill. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh, Georgia. No peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. The arms reach out to me, the eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, I say just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Bueno, después de esta belleza, Georgia on my mind, vamos a hablar de Ray Charles Robinson, Albany, Georgia, 23 de septiembre de 1930, Beverly Hills, California, 10 de julio de 2004. El hijo de Georgia, el genio que combinaba gospel, blues, jazz, soul, country y rhythm and blues con ABC Records. De hecho, por eso Frank Sinatra lo llamaba el genio del negocio. Como la vida es así, que por un lado te quita y por otro lado te da, el señor Ray Charles vio morir a su hermano y empezó a perder la visión con 7 añitos. Consideraba a Nat King Cole, a Louis Jordan como una de sus grandes influencias, con una gran cantidad de discos. Entre esos está, y aquí se me voy a detener, uno de mis discos favoritos de la vida, que es el Mother Sounds in Country and Western Music. Apariciones en televisión y en varias películas. Me imagino que tú recordarás a los Blues Brothers. Si no, bueno, cuando se acabe este programa, ve para allá, por favor. Canciones como Unchained My Heart, What I Said, I've Got News for You, Hit the Road Jack, que la vamos a meter en el playlist, y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Ray Charles entró al Rock and Roll Hall of Fame, quien dio el discurso, quien dio las palabras para ese momento, fue otro genio, quien además era su amigo y su socio. Te estoy hablando del gran Quincy Jones. Vamos a terminar la ficha de Ray Charles escuchando el tema Got a Woman, y yo no tengo más preguntas, señor juez. Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. there to love me both day and night. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh, oh yeah. Say, I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah. Oh, she's my baby. Don't you understand? She's all right. I don't know she's all right. She's all right, she's all right. Whoa, yeah. Sam Cooke. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love. Trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know what it was too. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be, for maybe by an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Ta-ta-ta. Escuchabas What a Wonderful World por Sam Cooke. Samuel Cooke, Clarksdale, Mississippi, 22 de enero de 1931, Los Ángeles, California, 11 de diciembre de 1964. A ver, Sam Cooke es conocido como uno de los artistas más influyentes del soul. Cantaba en un grupo que se llamaba Singing Children con 6 añitos. Realmente tuvo una carrera bastante corta porque se fue de este plano muy pronto, considero yo. Tenía una voz de soul, de esas como tienen que ser, ¿sabes? Fuerte, pero a la vez suave. Dulce, pero muy sexy. Súper melódica y de esas que te parece a ti que estás escuchando que como que le sale sin esfuerzo, pero que, ¿sabes? Que te llegan y te pegan durísimo. El señor Sam Cooke entró para reemplazar al señor Harris en The Soul Stirrers, esta agrupación de gospel. Y un cazatalentos que lo vio dijo, o sea, este es el mejor cantante que yo he visto. Y además se dio cuenta que tenía muchísimo carisma y que tenía locas, enloquecidas a todas las chicas que estaban ahí en la audiencia. Se involucró en muchísimas causas sociales. De la causa y del momento de su muerte hay un montón de teorías. Su amiga, Etta James, diosa y grandiosa, vio el cadáver antes del funeral. En esta clase no nos vamos a meter en esa parte de Sam Cooke, pero sí te voy a contar que en esa ceremonia del Rock and Roll Hall of Fame, el discurso para la introducción de este señor al Salón de la Fama fue hecho por Herb Alpert, de Herb Alpert and the Tijuana Brass, quien era un trompetista y además fue cofundador de A&M Records. Y él, en ese discurso, decía algo súper bonito, que era que Sam Cooke le enseñó a escuchar un disco, pero a escucharlo de una forma distinta, ¿sabes? No como te dicen, bueno, abre tus oídos y tal, no. Sino le dijo, préstale atención a tu estómago. Si tú escuchas un tema y se te mueve el estómago, es que es eso. Al momento de recibir el premio, pues Sam Cooke no estaba, porque como te comentaba hace un ratito, partió de este plano en 1964, y en su lugar recibieron el premio su esposa, varios miembros de la familia, entre ellos su papá. En sus discos, unos 14 más o menos, encontramos discos de estudio, recopilatorios y discos en directo también. Canciones emblemáticas del señor Sam Cooke: Lovable, A Change Is Gonna Come, la que escuchaste al principio, What a Wonderful World, una que es de mis favoritas por excelencia, Cupid, y la que te voy a pinchar ahora, Bring It On Home To Me. Little Richard. Acabas de escuchar Good Golly Miss Molly por Little Richard, Richard Wayne Pennyman, Georgia, 5 de diciembre de 1932, Tennessee, 9 de mayo de 2020. Apodado Little Richard porque consideraban que era súper, súper pequeñito, uno de los pioneros indiscutibles del rock and roll, fue influencia para muchas personas, no solo musicalmente, sino desde el punto de vista estético. O sea, gente como Elton John, Bowie, Prince y Michael Jackson decían, o sea, yo me inspiré en este para vestirme de la forma en la que me he visto. Era súper, súper religioso. Él decía que en casa se escuchaba Bing Crosby y Ella Fitzgerald. Esto es para que veas, creo que antes no lo hemos dicho, pero es importante rescatar esto. Todos los artistas siempre te van a decir, en mi casa escuchaban o yo escuchaba a. O sea, nadie de los que nosotros conocemos puede decir, no, es que yo nunca escuché a nadie y a mí se me ocurrió hacer esto. Y el que lo dice, miente o no es lo suficientemente maduro para reconocer esto. Bueno, después de este momento de esto no lo apuntes en el cuaderno porque no va para el examen, es una opinión de la teacher Carolina aquí. En esta casa donde sonaba Bing Crosby y Ella Fitzgerald, lo echan por temas personales y bueno, por su forma de ser, y él se buscó la vida. Empezó a tocar en espectáculos de vodevil, estuvo en el grupo The Upsetters, ganó una audición patrocinada por Atlanta Radio Station WGST. Hay también un montón de apariciones de Little Richard en películas, en episodios de series, en videos. ¿Recuerdas el video de Cinderella, de Shelter Me, donde sale Little Richard? Bueno, eso es total. Y ojo aquí al spoiler y atención, porque esto sí que va para el examen y lo voy a preguntar. James Brown fue una figura muy importante para él. Luego lo vas a ver. 20 y tantos discos. Y en esos discos puedes escuchar un montón de temazos, entre ellos Good Golly Miss Molly, con el que comenzamos esta ficha, Long Tall Tally, The Thing, Ready Teddy y Tutti Frutti. Cuando entró el Rock and Roll Hall of Fame, la señora que dio el discurso fue la diosa Roberta Flack. Escuchamos Tutti Frutti por Little Richard. I got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rocked to the east, she rocked to the west, but she's the girl that I love best. I got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. Got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me. Yes, indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. What you do to me, to the booty? James Brown. Thanks. that pressure. Get up off of that thing and shake till you feel better. Get up off of that thing and shake till you say it now. Get up off of that thing and shake till you feel better. Get up off of that thing and try to release that pressure. Get up off. Good God. So good. Escuchabas Get Up Off of That Thing, bah, es que es lo máximo, por James Brown. James Joseph Brown, Barnwell, South Carolina, 3 de mayo de 1933, Atlanta, Georgia, de 2006. ¿Recuerdas cuando el Sweetie en la llamada decía El Padrino? Imagínate El Padrino. Bueno, aquí lo tienes. The Godfather of Soul, El Padrino del Soul. Cuando estaba pequeñito, lo mandaron a casa porque no tenía la cantidad de ropa suficiente que debería tener en el cole. Y quizás de ahí es que él estaba como tan obsesionado por usar como tanta ropa y tanto abrigo, y sabes, y como tan aparatoso y tan showing off, sabes, como mostrándose y además un montón de joyas. En su juventud se metía en unos líos, sabes, robó no sé qué, lo metieron en un reformatorio por eso, y ahí formó un grupo de gospel, o sea. Las cosas malas de los niños malos del rock and roll. Detention, ¿sabes? A otra clase. La banda Famous Flames, un grupo que reformó y que además renombraron como James Brown and His Famous Flames. Y aquí, ¿recuerdas hace un ratito cuando te decía lo de Little Richard? ¿Ven por qué hay que prestar atención a la clase? Little Richard lo vio y le dijo a su manager, ojo con este. Y el manager de Little Richard lo ayudó a promocionar su grupo porque quedó wow. Discos de James Brown hay un montón, pero discos en directo, como dos discazos del señor James Brown, Life at Apollo y el Pure Dynamite Life at the Royal, uno al 63 y uno al 64. O sea, discos en directo como ese hay pocos y hay muy pocos. Ojo aquí también. Pregunta examen. ¿Aparecen películas? Por supuesto que sí. ¿Cómo no va a aparecer James Brown en películas? En los Blues Brothers. Y por favor, o sea, Rocky 4 con ese Living in America. ¿Qué cosa más God Bless America que ese momentazo? Canciones como It's a Man's Man's World, la escuchada Get Up Off of That Thing para abrir esta ficha, Papa's Got a Brand New Bag, Super Bad y The Boss, que es con la que vamos a cerrar esta parte. Cuando entró al Rock and Roll Hall of Fame, el discurso de vamos a meter a este señor al Salón de la Fama del Rock and Roll lo dio Steve Winwood, me imagino que sabes quién es, si no, te lo aclaro. Steve Winwood de Spencer Davis Group, de Traffic, de Blind Faith, con una carrera en solitario gigantesca, bueno, mejor dicho. Sonemos The Boss por James Brown. One, two, get down. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. I paid the cost to be the boss. Look at me. Know what to see. See a bad mother. Look at me. Know what to see. See a bad mother. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. Look at me. Jerry Lewis. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let in love what I thought it was funny. You came along and woo, now honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses the baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. I chew my nails down and I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great. Balls of fire. Hold me, baby. Well, often love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you trying to kill that twin on my thumb? Real nervous, somebody show his fun. Come on, baby, drive crazy. Goodness gracious, it's great balls of fire. Aquí la teacher sigue bailando y cómo no bailar con ese Great Balls of Fire. Jerry Lee Lewis, Friday, Louisiana, 29 de septiembre de 1935, Nesbitt, Mississippi, 28 de octubre de 2022. Lo apodaban The Killer. Ya por ahí sabes que este va a detention. Era un tipo salvaje, peligroso, sin vergüenza, con una vida llena de escándalos y hasta impredecible. O sea, dentro de lo que se esperaba de él, de lo que, ¿sabes?, de lo que era predictable, era impredecible. ¿Cuántas veces no lo habrás visto tocar el piano? Esa imagen de poniéndose de pie, pateando la silla, el fuego, no sé qué, o sea, impresionante. Estudiaba en una escuela cristiana, o sea, y cuando cantaba en estos shows de talentos que hacen en estas escuelas, yo no sé si tú sabías que es bastante común en los Estados Unidos, en los coles de los Estados Unidos, hacer shows de talentos, ¿sabes? Bueno, cuando él estaba en estos shows de talentos, interpretaba unos temas que consideraban que no eran los apropiados y lo expulsaban, o sea, fuera de aquí. Y en una de esas expulsiones se fue a casa, empezó a tocar a bares y luego se fue a Nashville, ¿sabes?, por ahí en el año 1955, algo así, a tocar en clubs. Era muy fan del boogie woogie. Y si no sabes lo que es el boogie woogie, te lo voy a contar yo. Es una especie de subgénero del blues muy popular de finales de los años 20. Él era muy, muy fan de este subgénero y de Moon Mullican. Y cómo no, esto tú lo tienes que recordar porque si no, o sea, no sé dónde has vivido. Pero bueno, Carolina, esto es una clase, aquí hay gente que viene a aprender. Este señor era parte de ese grupo de Sun Records, el Quartet. Tienes que recordar esa foto, seguro la has visto. Y si no la has visto, la buscas después de que se acabe este programa. Carl Perkins, Elvis, Johnny Cash y él. Jerry Lee Lewis fue el último en irse, se pasaba de este plano en el año 2022, como te comenté hace un ratito. Hay una película que hace el señor Dennis Quaid que se llama Great Balls of Fire, que si quieres ver, la puedes ver. Más de 30 discos, temazos como High School Confidential, un montón de temas de música country y de gospel que te vas a encontrar por ahí de él también. Y con la que voy a cerrar esta ficha, que te la presento después. El discurso de entrada a ese Rock and Roll Hall of Fame para el señor Jerry Lee Lewis fue dado por Hank Williams Jr., que bueno, imagínate, compañero de viajes, compañero de ferias, de carnivals, etc. Escuchamos un tema de Big Maybell, Whole Lotta Shaking Going On, por Jerry Lee Lewis. Come on over, baby, whole lotta shaking going on. Yes, I say come on over, baby. Chicken in the morning. Woo, huh? Come on over, baby. Baby, got the bull by the horn. We ain't faking. Oh, lot of shaking going on. Yeah, I said shake, baby, shake. I said shake, baby, shake. I said shake it, baby, shake it. I said shake, baby, shake. Come on over. Thank you. baby. Yeah. You can shake it one time for me. It has to come over, baby. Oh, Lord, shake it going on. Now let's get real low one time now. Shake, baby, shake. All you gotta do, honey, is kind of stand in one spot. Wiggle around just a little bit. And that's what you got. Yeah. Now let's go one time. Shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it. Ooh, shake it, baby. Come on, baby, shake it, baby, shake it. Come on, love. Oh, lot of shaking going on. Buddy Holly. Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day seems a little longer, every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. A little longer, every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Love like yours will surely come my way. Seriedad, seriedad que estamos en Horns Up Classroom. Escuchabas Everyday por The Crickets y en The Crickets estaba el gran, gran, gran, grandísimo Buddy Holly. Charles Hordin Holly, Lubbock, Texas. 7 de septiembre de 1936, Clear Lake, Iowa, 3 de febrero de 1959. El apodo, el nickname Buddy, viene porque así le decían en casa. Heredó el gusto musical por su familia, tocaba banjo, violín, piano, mandolina. A los 5 añitos participó en una competencia junto a sus hermanos, que además tenían 16 y 14 años, una cosa así. Un tipo que fue influencia para muchos, los Rolling Stones, los Beatles, The Hollies, Beach Boys, Creedence Clearwater Revival, ojo, Don McLean, ojo otra vez. En una fiesta de high school, bueno, del instituto de bachillerato, conoció a Bob Montgomery, con quien formó el dúo Buddy and Bob. Tocó en la radio Key Day AF en Lubbock, en un espacio donde el DJ, o sea, donde el radio host, dejaba a los artistas que tocaran en vivo. Y aunque en ese momento el que cantaba no era Buddy, porque él estaba solo en la guitarra, pues fue un momento bastante importante. Buddy Holly hacía muchísimo country, ¿sabes? Hasta que un día vio a Elvis y dijo, wow. Después de las actuaciones de ambos, coincidieron en un sitio, conoció a Elvis backstage y Elvis los invitó a que, ¿sabes? Bueno, yo voy a hacer unos cuantos shows porque no me sirven de telonero, ¿sabes? También teloneó a Carl Perkins, a Johnny Cash y a Bill Holly, dando 24 conciertos en varias ciudades. En esa gira de conciertos iban en un bus. Y a este bus se le dañó la calefacción. Y entonces a él se le ocurrió alquilar una avioneta para llegar antes al otro pueblo al que tenían que ir y además, ¿sabes?, estar calentitos. aparte de Buddy Holly, iba el piloto de apellido Peterson, Richie Valens, y The Big Bopper, J.P. Richardson. Era de noche y bueno, lo demás ya lo sabes. ¿Recuerdas cuando hace un ratito te hablé de Don McLean y te dije, ojo, pues ese señor, el autor de American Pie, hace referencia a esa noche como el día que la música murió, The Day the Music Died? Ese accidente también ha sido llamado como el primer gran golpe del rock, y aunque el señor Buddy Holly tuvo una carrera súper, súper corta y se fue muy, muy, muy pronto de este plano, está muy arraigado en la cultura pop del rock and roll. Me imagino que tú habrás visto la película de Pulp Fiction, y si no, pues hay un momento, sin hacer aquí spoilers, donde están en una cafetería, donde el camarero es un tipo que hace de impersonator de Buddy Holly. Oh Boy, Peggy Sue, It's So Easy, Everyday, que la escuchaste ahorita hace un ratito. Y nosotros nos vamos a despedir con otra, que ya te voy a decir cuál es. Del discurso para la entrada del señor Buddy Holly a la clase 1986, lo dio el señor John Fogerty, genio de la Creedence Clearwater Revival. No lo digo porque soy buena teacher, por si hay algún perdido. Ese discurso, como decía, que el señor Fogerty tiene un punch especial, porque es de esas cosas que dices, oye, qué lástima, porque qué tanto hubiese podido alcanzar este tipo y lograr este tipo. Si en tan poco tiempo hizo tanto y fue tanto para tantos, imagínate si hubiese durado unos cuantos años más, ¿sabes? Así como en el caso de Sam Cooke, el premio del Rock and Roll Hall of Fame lo recibió su esposa, su papá y, bueno, y miembros de su familia. En el caso de Buddy Holly, lo recibió su esposa con su hija, no la hija de Buddy, la hija de la señora después. Y que sirva esto como consejo que te doy en este salón de clase. No des nunca la vida por sentado, nunca. Vamos a irnos contentos. Vamos a escuchar ahora That Will Be The Day. Everly Brothers. Wake up, please, Susie. to tell our friends is when they say, ooh la la, wake up, pretty Susie. Wake up, pretty Susie. Well, I told your mama that you'd be in by 10. Well, Susie, baby, looks like we goofed again. Wake up, pretty Susie. Wake up, pretty Susie. We gotta go home. Wake up, little Susie, wake up. The movie wasn't so hot, it didn't have much of a plot. We fell asleep, our goose is cooked, our reputation is shot. Wake up, little Susie, wake up, little Susie. Well, what are we gonna tell your mama? What are we gonna tell your pop? What are we gonna tell our friends when they say, ooh la la, wake up, escuchabas Wake Up Little Susie por The Everly Brothers. A ver, los Everly Brothers eran dos hermanos, Philip Everly, o sea, Phil, y Isaac Donald Everly, Don. Don, Kentucky, 1 de febrero de 1937, Nashville, 21 de agosto de 2021. Phil, Chicago, 19 de enero de 1939. Burbank, una ciudad de Los Ángeles, en California, 3 de enero de 2014. A ver, los Everly Brothers tenían un sello súper distintivo que era la armonía vocal, o sea, la firma de la casa. Influencia para un montón. Unos temas que tú escuchas y dices, ¿cómo es posible que se hagan estas cosas? ¿Cómo es posible que esta gente sea tan talentosa? Más de 20 discos de estudio, unos discazos en directo, temas como Take a Message to Mary de 1959, I'm Tired of Singing My Song, Bye Bye Love es una de sus canciones destacadas también, Wake Up Little Susie, que la escuchaste para comenzar esta ficha, y vamos a despedirnos con una de mis favoritas. Antes de eso te digo que en la ceremonia de inducción en el Rock and Roll Hall of Fame, el discurso lo dio el señor Neil Young. No tenemos que explicar quién es Neil Young, ¿no? O sí, por si acaso hay algún perdido, que no creo, porque en esta clase todos están muy bien, pero bueno, nunca se sabe. Neil Young estuvo con Buffalo Springfield, también Crosby, Stills, Nash y Young. ¿Te suena esto un poquito más? Ok. Despedimos la ficha de los Everly Brothers con una de mis favoritas. All I have to do is dream. Dream, dream, dream, dream, dream. Dream, dream, dream when I want you. In my arms when I want you. And all your charms whenever I want you. All I have to do is dream. Night and I need you to hold me tight whenever I want you. All I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream. Dream, dream, dream, dream. I can make you mine, taste your of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, that is why whenever I want you, all I have to do is dream. Elvis Presley. Warden threw a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard those knocked out jailbirds sing. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jail out rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jail. Jailhouse Rock. Bueno. Elvis Aaron Presley. Tupelo, Mississippi, 8 de enero de 1935. Memphis, Tennessee, 16 de agosto de 1977. Hablamos del rey. Hemos hablado de 10 personas. Bueno, los Everly Brothers contaban como una unidad. Hemos hablado de 10 pioneros, leyendas y grandes, muy grandes, ¿no? Elvis, por su fecha de nacimiento, tendría que estar en el lugar 7. Pero como es el rey, y aunque Horns Up es de Juanma Fernández, del Sweetie, y aunque yo tengo otros compañeros, como el querido Moy de Horns Up, Rock, Blues and Beers, como a Vicky, nuestro redactor y jefe de redacción, y como Rick, el encargado de los Horns Up SP y de nuestra página web y de más cosas de imagen, sí, pero el Horns Up Classroom es mío. Y yo hago lo que me da la fucking gana. Así que el rey cierra esta clase. A lo mejor no hay un segundo Horns Up Classroom porque el Sweetie me echa, pero bueno. A ver, respiramos profundo porque un profesor tiene que ser profesional ante todo. Sam Phillips decía que Elvis intentó llevar a las grandes masas fuera de su región ese sonido de la música afroamericana. Sabrás que Elvis tuvo un hermano gemelo que murió a las pocas horas de nacer. Su sándwich favorito era el sándwich de peanut butter y banana. Y aquí en Madrid, te voy a contar, hay un bar inspirado en la serie Twin Peaks de David Lynch. Y tienen un menú muy, muy pequeño. De hecho, solamente venden las cosas de la cafetería Twin Peaks. Y entre esas cosas que venden, venden el sándwich de Elvis. Ahí te dejo ese dato por si quieres ir un día. Elvis iba desde el country hasta el rockabilly, hasta el gospel, el rhythm and blues, el rock and roll. Es que era el rey. Te dije casi al principio de este programa con Fats Domino que a él no le gustaba que le llamaran el rey y le gustaba menos que lo hicieran delante de Fats Domino, pero el mismo Fats decía, es que el rey era Elvis. O sea, mira si podía cantar ese tipo. Tenía un corazón muy puro y aunque de vez en cuando tratan de sacar por ahí cosas negras, sus conciertos benéficos, las donaciones que daba y todos estos regalos son cosas que no han podido ocultar nunca. Elvis Presley nunca salió de los Estados Unidos. ¿Tú te imaginas lo que hubiese sido de Elvis? Pues yo quiero pensar que, bueno, yo hubiese sido... Alguien por ahí me dirá, no hubiese sido nada más, pero no sé. ¿Tú te imaginas lo que hubiese sido de Elvis si hubiese salido de los Estados Unidos? Modernizó esos sonidos más viejos. Era un tipo profundamente religioso, era bastante familiar, a pesar de todo. Ese show del comeback de 1968 es sublime. ¿Qué decir de su residencia en Las Vegas? Tú vas a Las Vegas, de hecho, hoy en día, yo estuve en Las Vegas en el año 2014 y respiras Elvis por todas partes. Más de 600 discos, ¿recuerdas lo que hablamos de los discos hace un rato? De que, bueno, que antes no eran como ahora. 23 soundtracks de películas, participaciones en un montón de películas. Justo 8 semanas antes de pasar de este plano, hizo un show donde cantó como si nada. Físicamente a lo mejor se le veía desmejorado y podríamos decir que, bueno, que cuando hablaba no... Se le veía que a lo mejor no estaba muy bien, pero Elvis era tan Elvis. O sea, es que soy Elvis maníaca, se me están parando los pelos, que cuando cantaba era como que no pasaba nada. Ese día, el 26 de junio de 1977, sus últimas palabras antes de irse del escenario fueron: nos volveremos a ver, Dios los bendiga. Y sí, lo hemos vuelto a ver, pero de una forma diferente. De esa residencia en Las Vegas, Paul Simon decía que cuando vio y escuchó a Elvis interpretar Bridge Over Troubled Water, dijo, ¿saben qué? Nos podemos retirar todos, aquí no hay nada que hacer, esa canción es mía, sí, pero después de esto, o sea, esto no lo va a superar nadie. Podemos dejar la música todos ya. David Bowie, quien además compartía día de cumpleaños con Elvis Presley, quien además era súper fan de Elvis porque su stepbrother, su hermano mayor, era muy fan de Elvis, dijo que uno de los días más felices de su vida fue cuando vio a Elvis en un concierto. Estamos hablando de unos grandes muy grandes, hablando de otros grandes. Y el señor Fats Domino, de quien hablamos hace un rato también, decía que lo tenía en sus oraciones todos los días de su vida. Y así como en el caso de Sam Cooke y de Buddy Holly, el reconocimiento para Elvis fue después de su muerte. Y la familia Presley, los que quedaban vivos de la familia Presley, decidieron que no había nadie mejor que ese DJ, que además fue su amigo, fue su confidente, fue su advisor, o sea, su consejero, fue su piedra de apoyo. Elvis fue padrino de la boda de este señor. Te estoy hablando del DJ George Klein. Y bueno, y aparte de que ese discurso es bellísimo y súper emotivo, él dice algo que a mí me gusta mucho y que yo lo tengo como mantra de vida y que cuando publico cosas en mi Instagram de Elvis, pongo esta frase, ¿no? Y era algo más o menos así. Si eres fan de Elvis, no es necesario que me lo expliques. Pero si no eres fan de Elvis, no hay explicación posible. Y eso, señores, creo que resume a la perfección lo que fue Elvis Presley, el rey para todos nosotros. Yo espero que te hayas divertido, yo espero que te haya gustado la clase, yo espero que hayas disfrutado de este Horns Up Classroom, un programa y una clase donde vamos a recordar, disfrutar, gozar y aprender de grandes leyendas, de pioneros, de bestias que nos trajeron hasta aquí y que gracias a ellos conocemos el rock como lo conocemos hoy en día. Que hicieron tanto, que nos dieron tanto y en muchos casos sin ellos ser conscientes de lo que estaban haciendo por nosotros. Si me quieres mandar un mensaje, si le quieres mandar un mensaje a Teacher Carolina, lo puedes hacer a mi Instagram, que es @lacarolarocks, o a mi correo, que es carolina@hornsup. Solo me queda agradecerte, te agradezco otra vez que hayas estado aquí conmigo y que me hayas acompañado. Le agradezco a mis compis de Horns Up y especialmente te agradezco a ti, sweetie, por este regalo que me has hecho. Tú me llamaste en modo, ayúdame, no sé qué, por Bon Scott. Y yo te dije, lo que quieras por Bon Scott. Te dije, o por Nicky Six. Y me dijiste, bueno, por Nicky Six, me voy a relajar, pero no sé qué. Tú me dijiste todo eso, pero ¿sabes qué? Como decía mi abuela, la gran emperatriz, nadie sabe para quién trabaja. Al contrario, sweetie, tú me estás haciendo un favor a mí con esto, dándome este espacio aquí en Horns Up. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en una próxima entrega de Horns Up Classroom. Larga vida y rock and roll. Chao. Chao. You look like an angel. Look like an angel. Walk like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got wise. Disguise, oh yes you are, devil in disguise. Mm-hmm. You fool me with your kisses, you cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me, you're not the way you seem. You look like an angel, look like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. Devil in disguise. Mm-hmm. I thought that I was in heaven, but I was sure surprised. Heaven help me, I didn't see the devil. Like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. Yes, you are.